honduni jabaro wondo ne innahu nonde e alquranare la qawlun fasl konde kongol sendi diraygol gonga e fenade innahu nonde alquranare la qawlun konde kongol faslun sendi diraygol gonga e fenade hingol bangini pijidin fula bini poy.